En vivo, Radio Caso. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Caso. Estamos transmitiendo en vivo. En este momento estamos en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Estamos en la sala de exposiciones del Centro de Arte Sonoro. Digo estamos porque está hablando en el micrófono Simón Pérez y va a estar también conversando Florencia Cursi. Hola Simón. Hola Flor. ¿Cómo estás? Expectante de la inauguración de mañana, ya que mencionás la sala de exposiciones. Acá sí. Están ultimando los últimos detalles para esperar la audiencia presencial mañana a las 6 de la tarde. Les esperamos acá en el caso. Va a haber también una charla, una conferencia de Julián Galay en el auditorio. Así que más que invitades a la inauguración de las muestras y de la charla. Flor, vamos a... ¿Qué nos convoca hoy? Eso. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hablar con Mayra Esteves Trujillo en vivo y en directo desde Ecuador. Vamos a estar hablando sobre algunos conceptos que ella estuvo desarrollando en el último tiempo y contar un poco también sobre una nueva publicación, un nuevo libro que está editado por la Universidad 3 de Febrero. Y hacer un repaso un poco de las investigaciones que hizo Mayra en los últimos años. Así que Mayra ya está conectada acá. Te damos la bienvenida, Mayra. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, colegas? Un gusto poder compartir con ustedes en la tarde de hoy para reflexionar. No, tarde, noche. En Ecuador son las 4. Entiendo que ya estamos en Argentina en las 6, empezando la tarde, noche. Sí, igual. Entonces, hay una ola de calor aquí que hace que no parezca de noche. Todavía no atardece, no. Faltan unas cuantas horas, todavía estamos en plena tarde. Muy bien. Bueno, un gusto para mí poder colocar esta conversación con ustedes que vienen en el ámbito del trabajo del arte sonoro, ¿no? Y me parece bien interesante poder tener un diálogo el día de hoy. Sí, para ahí empezar que nos enteramos de este libro, nos llegó la publicación, bueno, lo miramos un poco y nos surgió interesante charlar un poco con vos. Hemos hablado un poco sobre con otros autores de otros libros y bueno, nos parece interesante específicamente la disciplina, la práctica de los estudios sonoros o las personas que investigan estos temas, conversar acá en Radio Caso, que es una radio, tan afín a este tipo de prácticas y de formas de entender el sonido, ¿no? Quizás podemos empezar por el principio, porque nosotros dentro de las instituciones con las que nos asociamos dentro de lo que es ahora la Subsecretaría de Cultura o Secretaría de Cultura, tenemos entre nuestros colegas al Instituto Nacional de Musicología, que antes me parece que esa disciplina era la que recogía de alguna manera el estudio académico sobre las cosas que suenan los significantes, las representaciones sonoras de las distintas culturas. Y me parece que este campo de los estudios sonoros, por lo menos desde donde nosotros estamos hablando, es algo bastante incipiente, si bien hace unos años se empieza a hablar. No sé si en otras latitudes de Latinoamérica es más corriente, pero capaz que podemos recapitular un poco de dónde viene esto de los estudios sonoros antes de adentrarnos en la especificidad de esta perspectiva latinoamericana que vos abordás. Me parece muy bien. Sí, coincido con ustedes, la necesidad de armar referencialidad, ¿no? Cuando yo inicio el acercamiento a partir de la academia con los estudios culturales, claro, yo venía de procesos de creación artística. De alguna manera mi formación es sobre la televisión y el cine, pero claro, los costos de producción de estos de los procesos audiovisuales y cinematográficos siempre son muy complejos, altos y requieren como un montón de inversión, ¿no? Entonces, por unas cuestiones básicamente económicas y también de orden en el ámbito del acceso, ¿no? Del deseo de la imagen, junto a Fabiano Cueva, un colega con el que artista con el que venimos trabajando hace 30 años. Nosotros establecimos un colectivo de arte contemporáneo que tenía una preocupación también de la visualidad, pero que fue derivándose hacia lo sonoro, ¿no? Entonces, junto a él conformamos el Centro Experimental Oído Salvaje y tuvimos como una serie de procesos artísticos de creación. Claro, esto de la sonoridad, más allá del ámbito de la música, como conocemos, ¿no? La partitura llevada a procesos formales del ámbito de la instrumentalización, digamos, es como un régimen, ¿no es cierto? Es como un canon. Nosotros estábamos por fuera del canon, veníamos más bien del uso de las tecnologías de baja frecuencia, que era lo que nos interesaba, ¿no? Precisamente como estudiantes creativos y tal, y el acceso, por ejemplo, en ese momento, en la década de los 90, el acceso a los medios de reproductibilidad técnica cercanos, ¿no? Entonces, qué sé yo, grabadoras, que eran como estos artefactos cercanos, no sé, grabadoras de cinta abierta. Luego, claro, la digitalización también fue una posibilidad de trabajo, los de MP3, MP4 y demás. Entonces, voy hacia esto porque de este proceso creativo yo voy haciéndome algunas preguntas ya como creadora y también en el ámbito de la investigación, porque claro, en la década de los 90 como que se abre toda una posibilidad de debate respecto al arte sonoro. Nosotros en Ecuador habíamos estado ya haciendo producción, se abre en México un lugar de la reflexión de las prácticas sonoras en términos de arte sonora como tal o radioarte, y claro, vamos encontrándonos como generacionalmente varios y varias del continente, pero resulta que había siempre un tema incómodo el momento de conversar, y ese tema incómodo era en el que yo sentía como una ausencia, ¿no? Y este tema incómodo era la referencialidad siempre para hablar de lo sonoro de las vanguardias euro-norteamericanas. Entonces era así como, no puede ser, con una identidad latinoamericana creciente, geopolíticamente ubicada, claro, tener estos encuentros y siempre el referente era francófono, con Murray Schafer, por ejemplo, alemán o americano, ¿no? Entonces tenías a John Cage, a los futuristas, a los dadaístas, y como que ahí empezaba y terminaba el mundo. Entonces, les hago todo este cuento porque esa incomodidad a mí me llevó al acercamiento con los estudios culturales. Los estudios culturales, como sabemos, son un campo interdisciplinar súper orgánico que establece como varios lugares de acción, y en el momento en que yo ingreso, el ámbito de la práctica artística todavía no estaba como parte de la discusión, ¿no? Es una discusión que se va ganando desde diferentes espacios y, claro, yo empiezo a abrir el espacio de comprender lo sonoro desde los estudios culturales, ¿no? Efectivamente con estos, digamos, cuerpos epistemológicos que nos hablan de procesos como la colonialidad, como los procesos de poder, representación y conocimiento en el ámbito del mundo simbólico. En eso Aníbal Quijano, creo que el peruano Aníbal Quijano, un sociólogo, tiene como ya una visión respecto a lo que está pasando en los ámbitos, sobre todo de las visualidades, ¿no? Entonces yo empiezo a abrir el campo de la discusión de lo sonoro desde una perspectiva crítica y es cuando me inserto en los estudios culturales para poder dar cuerpo a esto que yo empecé a denominar como estudios culturales. Entonces esto es en el año del 2004, hace 20 años ya, cuando yo empiezo a hacer esta apuesta epistemológica, que me llevará casi 2 décadas de trabajo. Y bueno, el libro que ahora hemos podido publicar a través de la Universidad 3 de Febrero, con Raúl Ninsburg, me parece que es un colega muy sensible en el ámbito de estas percepciones, ¿no? Hago la conexión con él y efectivamente con el Centro de Ediciones de la Universidad 3 de Febrero, con Alejandro Achaimen, y claro, surge esta publicación de la que estamos ahora intentando acercarnos. Bueno, hubo algún problema de conexión. En unos instantes volvemos a conectar. Muy interesante. Ahí está. Mayra, te perdimos un segundo. Justo al final, pero sí. Ya estás de vuelta entre nosotros. Sí, querías volver sobre los estudios culturales que comentabas, como sí. El lugar por donde comenzás a acceder un poco a este enfoque, digamos, al menos alternativo a la musicología respecto al hecho sonoro. Vos estás doctorada, tu doctorado es en estudios culturales, ¿no? Lo hiciste en la Universidad Andina, la Universidad en Quito. Dentro de en tu tesis, que bueno, que posteriormente, como comentabas, devino un poco o gran parte de la investigación de la tesis devino en este libro, habla bastante sobre el régimen colonial de la sonoridad. Al menos es un tema que Fabiano Cueva también lo destaca en la presentación que vos hablabas de Fabiano Cueva, tu colega con quien trabajás, la presentación del libro, digamos, ¿cómo sería? La contratapa, el prólogo. Y quería saber un poco si podías desarrollar un poco este concepto y cómo se articula, digamos, con la idea de estudios sonoros latinoamericanos. De acuerdo. Bueno, un poco para retomar esto que se quedó colgado por alguna cuestión de la red, sí querría decir que la apertura que yo hago en los estudios culturales, pensando lo sonoro, ¿no es cierto?, en esto que yo acuño como estudios sonoros, está como lejos de lo que en ese momento estaba pensando Murray Schafer como estudios del sonido, que era básicamente entender la parte más, si se quiera, fenomenológica del sonido, ¿no? A mí lo que me interesa, cuando yo hablo de estudios sonoros, lo que me interesa es mirar cuáles son estas condiciones de posibilidad desde donde lo sonoro se vuelve un régimen dominante en el mundo contemporáneo. Entonces, esa es una pregunta matriz para mí y para poder desarrollar. El momento en que yo empecé a hacer el desarrollo de este concepto, de este campo acuñado por mi trabajo de estudios sonoros, yo no tenía con quién dialogar para hablar de aquello, sino con las teorías críticas provenientes de investigación cultural. Como les digo, había un momento muy incipiente todavía en la investigación artística, entonces vamos abriendo camino a través de algunos meses de trabajo muy interesantes. Efectivamente mi propuesta no está vinculada hacia el ámbito de la musicología. La musicología tiene un ámbito muy interesante en nuestro continente. Hay proyectos importantísimos en este sentido, como el del mismo Sergio Prudencio, ¿no? Pero yo no estoy caminando por esos territorios. Yo considero que la música, de alguna manera, antes de llegar al concepto del régimen colonial de la sonoridad, yo considero que la música no puede eclipsar el mundo de lo sonoro, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Así como el cine o la fotografía como práctica no puede eclipsar el mundo de la visualidad, la música no puede eclipsar el mundo de lo sonoro. Es decir, desde el régimen, desde el canon de la música no podemos leer lo sonoro. De modo que lo sonoro no es música, Lo sonoro es un campo mucho más amplio en donde hay una serie de relaciones de poder, en donde hay una serie de tensiones y de geopolíticas de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a indagar el archivo histórico, por ejemplo, del 1492, cuando inicia el proceso de conquista y también al mismo tiempo de esa fecha los procesos anticoloniales, ¿no? Uh-huh. Los procesos coloniales y los procesos anticoloniales, empiezo a encontrar, por ejemplo, en estos registros de archivo escrito de diferentes cuños en los ámbitos de, las crónicas de conquista, por ejemplo, de los ibéricos o desde el mundo, digamos, de los vencidos, ¿no? Como se conoce en el ámbito de la historiografía, o desde el mundo de los señoríos étnicos, empiezo a encontrar allí unos rezagos en estos textos históricos de archivo, empiezo a encontrar unos rezagos que hacen una referencia a la sonoridad. Entonces, empiezo a darme cuenta que desde primeros momentos ya hay un problema en el ámbito de la sonoridad que vuelve a lo sonoro un régimen colonial, ¿no? Voy a hacer un ejemplo de aquello, antes de lo cual sí quisiera decir que las formas de, por ejemplo, de tortura a través de aparatos sonoros o de amplificaciones no son nuevas, sino más bien se van reactualizando como prácticas de conquista, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora, asistiendo a este genocidio por parte del sionismo global y con toda esa sonoridad brutal que debe ser que te estén bombardeando con armamento de polvo blanco sobre tus oídos, debe ser espantoso. Eso que estamos viviendo ahora no es reciente, es una práctica colonial permanente. Y en el caso del 1492, empieza a ser una práctica y una lógica patriarcal y patológica que se establece como una lógica global, ¿no? Así como se establece una lógica global del comercio, ¿no es cierto?, con efectivamente la extracción de recursos preciosos, de personas, de epistemes como propios por parte de los conquistadores, asimismo se vuelven estas lógicas de coloniales, ¿no? Entonces, para llegar a entender aquello y estas formas cíclicas, yo empiezo a indagar y miro cómo, por ejemplo, la afección que tuvieron las poblaciones ancestrales de este territorio llamado Abya-Yala, en estos términos más interesantes, ¿no? América Latina actualmente, ciertamente habían unas afecciones en el ámbito de la sensorialidad. Y en ese ámbito de la sensorialidad, esas afecciones estaban dadas por la emisión de ruidos espantosos, provocados por instrumentos de guerra. Y estos instrumentos de guerra eran la pólvora, sí, pero también la instrumentalización, valga la redundancia, de caballos y de perros. Entonces, esas sonoridades que vienen cuando tú no las has escuchado por primera vez, resultan espantosas. Entonces, en las crónicas diferentes de conquistas, se habla de cómo los afectados se asustaban, además de la imagen de estos animales instrumentalizados como caballos y perros, además del susto visual, de la impresión visual desfavorable que tenían, también tenían una impresión sonora que incluso llevaba hasta el desmayo, ¿no? Entonces, para mí, el sonido que hoy seguimos en esta misma narrativa de guerra, tiene un lugar dominante dentro de los procesos coloniales, de los cuales no hemos salido como humanidad lastimosamente, que vuelven y se resemantizan de diferentes maneras, y es ahí en donde surge, por ejemplo, en esta lógica de pensar los estudios sonoros latinoamericanos, el ámbito del sonido como un régimen colonial. Y hay un momento, por lo que estás describiendo, que me parecen muy claras las imágenes, tanto sonoras como visuales, que traes respecto a ese momento o ese estado de guerra. ¿Hay un momento de estabilización de ese régimen aural o sonoro en el que por ahí es un poco, no sé si es inaudible, pero que pasa, o más ideológico quizás, como me es muy claro ver la bomba, la guerra, o no sé, ahora mismo una ambulancia o un policía o saliendo a la calle, pero me pregunto por ese momento de estabilización en el que la cosa se vuelve como difícil de responder, porque me imagino que a esta fuerza sonora, a esta máquina sonora de guerra, también debe haber una respuesta, o no sé cómo lo... Sí, o sea... Hemos visto como, esto por un lado, ¿no? Como bien tú dices, ¿no? Yo no sé si hay una estabilización como tal, porque siempre, a ver, primero, sabemos que somos cuerpos vivientes, sensibles, orgánicos, ¿no es cierto? Sabemos que cuando nos afecta un decibel de más hacia nuestros aparatos sensoriales, todo nuestro cuerpo se derruye, ¿no? Porque somos cajas de resonancia. Entonces, cuando yo escucho de más, me da fiebre, hablo en primera persona, pero les hagan el ejercicio. Si yo estoy puesta audífonos y subo demasiado el volumen, o por ahí estoy haciendo una grabación en campo y pasa una avioneta, me reviento los oídos, ¿no? Y al reventarse los oídos, pierdo el equilibrio, me da fiebre, me da vómito, o sea, todo mi cuerpo se desalienta y pierde el equilibrio, pierde la vitalidad. Entonces, efectivamente, al ser nosotros organismos vivos que todo el tiempo estamos para bien y para mal experimentando procesos aestéticos, que significan procesos simbólicos, procesos sensoriales, siempre estamos como teniendo una reacción, ¿no? De hecho, sí, yo quisiera decir que yo he caído hace poco enferma con el COVID precisamente por la guerra en Palestina, o sea, por el genocidio en Palestina. O sea, es tan fuerte el aparato sensorial que uno no puede más, ¿no? Si bien es cierto, no podemos estabilizar, no podemos naturalizar, porque más allá de los discursos ideológicos, el cuerpo reacciona de una manera como organismo vivo. Lo que yo sí pude encontrar en estos mismos archivos y que se ha ido como reactualizando al mismo tiempo son procesos anticoloniales. Entonces, por ejemplo, al mismo tiempo que empezaron como esta intromisión de perros, caballos, pólvora, imágenes, sonoridades, una guerra sensorial, al mismo tiempo, por ejemplo, en los mismos archivos históricos voy encontrando procesos, si se quiere, que también eran de una sonoridad escabrosa para los ibéricos, ¿no? Las gritas, por ejemplo. Hay una película que le recomiendo ver porque de alguna manera retoma eventos históricos, ¿no? Que es Aguirre o La furia de Dios de Carlos Saura, y hay una escena que está descrita en los archivos históricos en donde detrás de una serie de, digamos, de vegetación, detrás de esa serie de vegetación se escuchan unos sonidos entre ocarinas, entre pututos, entre vocales de otra tonalidad que no estaban habituados los ibéricos, y se espantan también, ¿no? Y resulta que se cae esta suerte de pared de vegetal, y eran resistiendo los pueblos, ¿no? A través de sus propias sonoridades. Entonces, eso que vemos de allí, digamos, que lo lleva al cine Carlos Saura en esta película, también lo podemos leer, porque bueno, son las películas históricas, por lo general, siempre están basadas en hechos históricos, al pie de la letra. Lo podemos también mirar nuevamente en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, cuando hay procesos de protesta, que van en nuestro continente de cabo a rabo, desde el sur hasta México, todo el tiempo procesos de protesta. Vamos también utilizando unas sonoridades que de alguna manera, si bien no estabilizan el campo del régimen colonial de la sonoridad, son fugas que permiten pensar en procesos anticoloniales a este régimen, ¿no? Entonces, lo hemos visto en este último tiempo, desde el 2019 al 23, en todos estos levantamientos últimos más recientes, contemporáneos, en Colombia, Perú, en Ecuador, en Argentina, en Chile, pero lo hemos vivido de manera muy fuerte, por ejemplo, un poquito más atrás, en la década de los 90, con todo lo que ha sido el levantamiento indígena a nivel global del sur, ¿no? A nivel latinoamericano, a nivel americano, a nivel de Avialala. Entonces, allí empezamos a ver unas sonoridades que irrumpían en los patrones convencionales, en donde empieza a verse que efectivamente hay procesos anticoloniales de larga data. Hay un autor que es muy interesante, que es de acá de Ecuador, que dice que desde el día cero hay una serie de levantamientos. O sea, en el caso de Quito, si mal no recuerdo, de Ecuador, desde 1535 en adelante empiezan una serie de levantamientos. Así como empiezan una serie de procesos de conquista, empiezan una serie de levantamientos. Entonces, no podemos llegar a un mundo estable en un ámbito en donde lo sensorial fenece frente a cualquier tipo de, digamos, de exposición que supere los límites de la sonoridad en este caso, pero sí podemos llegar a un ámbito al menos de equiparar fuerzas. Gracias. Gracias, Mayra. Flor, no sé si querías continuar con alguna. Mi pregunta sí. Va para otro lado, pero okay. No sé si... Sí, yo quería retomar respecto a lo que Flor te consultaba, cómo responder ante eso, como ese feedback que se generaría eventual ante este enfoque de lo sonoro respecto a, bueno, lo que me comentabas en el periodo de la colonización y de la conquista, cómo estas armas de tortura sonoras ya estaban usándose en ese momento. Y veo que un eje fundamental en relación a tu concepto de estudios sonoros latinoamericanos es el concepto de sanación y vinculado con el sonido, ¿no? Algo que pensaba un poco y también a partir sobre cómo abrió Flor esta entrevista respecto al vínculo entre estudios sonoros y musicología, ¿cómo ves la práctica del sonido con la sanación y si de alguna forma es también una lectura crítica que haces respecto a lo que se podría entender o llamar musicoterapia? Así como los estudios sonoros de alguna forma ponen un poco en cuestión o amplían lo que estudia la musicología. ¿Cómo es esta forma vos pensar la sanación desde lo sonoro y no desde lo musical? También no es una forma de poner en cuestión por ahí un enfoque muy occidental o colonialista de la musicoterapia. Sí, yo siento que en este punto están como las cartas echadas, ¿no? O sea, de alguna manera me parece a mí que hace 20 años hablar de todo esto que yo les digo era abrir el camino. Yo estaba abriendo un camino, ahora hay varias investigaciones que han hecho como varios esfuerzos y tal, y bueno, haciendo una referencia a mi trabajo, se han podido abrir algunos caminos. Al principio era muy complejo y demás, ¿no? Yo siento que el ámbito de la musicología tiene sus propios derroteros. No es mi lugar de trabajo, debo decirles. Yo intuyo que efectivamente, no sería muy favorable para las culturas, del mundo que han pervivido a través de sus prácticas ancestrales y milenarias, que vengan estos procesos, digamos, más de Spotify a coger estos sonidos y a pasarlos como sanación. Entonces eso me parece súper cuestionable, difícil, falta de una ética y demás. Sin embargo, yo entiendo que incluso hay unos derechos colectivos que se ponen en cuestión cuando sucede aquello, ¿no? Pero lo que nos demuestran estas prácticas, digamos, de alguna manera, es que el problema de la colonialidad es múltiple, ¿no? Y que no es solamente entre buenos y malos, sino entre gente que tiene muy buenas intenciones y dice, no, voy a hacer una serie de grabaciones de música de sanación, voy, llevo fuera del contexto y no doy referencia de en dónde, por qué y quiénes, ¿no? Y digo, bueno, yo soy la que grabé, yo pongo mi autoría, o sea, esas claro. cosas son como medio complejas, ¿no? Uh-huh. En el ámbito de mi trabajo, cuando yo hablo de la sanación como una salida a este régimen colonial, básicamente de la sonoridad, básicamente ha sido a través de un trabajo que yo he venido desarrollando con las comunidades de... básicamente con las comunidades... con una comunidad, una población ancestral que tiene al menos unos 10.000 años en la Amazonía ecuatoriana, a través de la cual yo pude tener unas lógicas, digamos, distintas a la occidental. Recordemos que siempre nuestros espacios son parcialmente occidentalizados, ¿no? Afortunadamente siempre hay unos espacios en donde nosotros podemos actualizar nuestras experiencias y vemos que no, así como dogmáticamente somos occidentales, no, parcialmente occidentales. En esa fuga de parcialmente occidentalizados, yo pude tener esta experiencia con el pueblo Siona y más o menos desde el 2011 pude, a través de un proceso de búsquedas de sanación, entender que efectivamente pueblos como este tienen una misión, ¿no? Que es más allá del ámbito de la guerra, de donde venga, por más buenas intenciones que tenga, se tenga la posibilidad de sanar a la humanidad, ¿no? Y una de las herramientas para la sanación precisamente son los cantos al interior de procesos ceremoniales. Entonces, cuando yo hablo de esa sanación, hablo también de una episteme distinta, no occidental, que de alguna manera, a través de estas, formas de pervivencia, han podido darnos una versión distinta del humano, no, no patológica, no patriarcal, si se quiere, no colonial, sino más bien de poner en el centro de la vida la sanación, el cuidado de la tierra y demás, ¿no? Entonces, en mi proceso de trabajo de investigación, a partir de un proceso vivencial de casi 11 años, yo pude acercarme a comprender parcialmente también, no del todo, pero pude comprender de alguna manera que hay unas versiones de humano distintas que más allá de lo que vivieron, buscan una sanación universal. Y esto está muy fuertemente como vivencia, lo vive el pueblo Siona, de la frontera colombo-ecuatoriana, que comparte el río Putumayo, y que vienen a través de una línea de pervivencia junto a los cofanes, que son otro pueblo ancestral, vienen haciendo este trabajo de sanación en el mundo, ¿no? Entonces, yo no tuve que irme hasta el Himalaya o al Tíbet o buscar por allí todo lo que deseamos las personas en un punto de búsqueda espiritual, que es buscar un lugar más orgánico, si se quiere, más equilibrado, está acá mismo en América del Sur, ahí lo voy a tomar geopolíticamente, y está en nuestra Amazonía, ¿no? Entonces, a eso yo me refiero como un proceso de sanación en donde lo sonoro tiene un papel relevante. Y Sí, es interesantísimo lo que contás. Me parece sumamente complejo acercarnos a estos modos de escuchar, de sonar, pero también de entender el mundo y a nosotras más, a nosotras mismas. Entonces se me ocurre preguntarte también por las metodologías de la investigación, porque en la primera parte lo que contabas respecto a las sonoridades de la colonia, de la conquista, imagino que bueno, hay un trabajo sobre el archivo y una investigación que me puedo... En realidad también te quiero preguntar por esa, pero con el trabajo con las comunidades, me imagino también que debe tener sus particularidades y acceder a estas informaciones, estas sensibilizaciones, debe requerir también inventar otros modos, ¿no? No sé, te lo pregunto. Uh-huh. Ya, con respecto a la primera parte que es de tu interés, pues precisamente yo lo que hice es como mirar el archivo histórico de las crónicas de conquista, fijándome en dónde está lo sonoro. Entonces, el archivo como tal, para mí, se volvió como una herramienta metodológica de inscripción de lo sonoro. Entonces, yo dije, no, a ver, ¿cuál era la forma de registro de la vivencia sensorial? ¿No? Eso me parece bien interesante. Al fin de cuentas, se trata de no lo sonoro como así tan dogmático, de decir por aquí sueno, por aquí veo, por aquí oigo, por aquí me enfermo. No, o sea, si somos unidades complejas a lo Maturana, nosotros estamos hablando de efectivamente unas cuestiones sensoriales que nos van pasando en varios procesos, ¿no? Como humanidad. Y lo que yo hago es como analizar y mirar y fijarme, a ver, como, claro, mi interés es lo sonoro, en ese momento, hace 20, bueno, esto fue en el segundo momento, porque tengo un libro anterior a este, que el primer libro que yo trabajé en donde acuño la noción de estudios sonoros en el ámbito, digamos, que les he comentado, tiene una publicación que se llama Uyobog, Estudios Sonoros desde la Región Andina, ahí ese es como un libro central, ¿no? Para luego avanzar a este que es Estudios Sonoros Latinoamericanos, ¿no? Con estas proposiciones que ya he desarrollado en el ámbito de que no podemos pensar unos estudios sonoros por fuera de estos regímenes de poder, ¿no? Ya mencionados. Pero en ese segundo momento yo digo, a ver, ¿en dónde está lo sonoro en esto que yo estoy leyendo? Y claro, empiezo a ver que las crónicas de conquista, desde diferentes cuños, como les digo, ¿no? Unas mucho más en el ámbito de ibérico, así de hemos vencido, ¿no? Desde los vencedores, otra más así como desde el ámbito del problema de los vencidos, otra desde el ámbito de la... qué sé yo, la historiografía que propulsa los procesos como el que ha hecho Murray en la búsqueda de esto, ¿no? De los señoríos étnicos, o sea, como la nueva historiografía. Otros desde un lugar liminal como el que tuvo, al cual el argentino filósofo más importante que hemos tenido en nuestro continente, Enrique Dussel mencionaba, ¿no? Desde la transmodernidad, en el ámbito de lo que fue esta transmodernidad para las casas, en todas estas diversas formas de escribir esta historia, hay registros de lo sonoro. Entonces, esa fue como, dije, ah, no, entonces, claro, las crónicas se vuelven metodológicamente para mí un ámbito de registro e inscripción sonora, como una suerte de grabadora. Entonces, fue así como la exploración, ¿no? O sea, yo sí me permití, como no tenía de dónde cogerme, no tenía con quién dialogar, y me permití hacer una serie de indagaciones, de exploraciones, de ensayo-error, y sacar mis propias reflexiones, ¿no? Fue un trabajo súper creativo en ese sentido, dado que el campo estaba... el campo de esto que me interesaba estaba plagado de tanto euro-norteamericanismo que claro, no me cabía en el cuerpo, ¿no? Una. La segunda, para este trabajo, luego que yo hablo de la sanación, para mí sí fue importante como acercarme. Bueno, yo estaba en una búsqueda profunda de espiritualidad y demás, y yo lo que hice es acercarme durante 11 años, y cuando ya estuve en el momento de esta compañía de los Taitas Yonas, yo les pedí permiso para poder explorar, digamos, de alguna manera en palabras más traducidas a lo que yo quería decir para escribir lo que yo estaba viviendo a través de los procesos de ceremoniales con ellos, ¿no? Y de limpieza, de sanación y protección con ellos. Ellos me dieron permiso y yo pude, a través de, digamos, en la, ¿qué? En la academia se llama etnografía, pero en verdad fue una experiencia vivencial mía, que yo pude poder acceder a estas otras lógicas, en donde efectivamente cuando tienes una ceremonia con los taitas que empieza, di tú, a las 9 de 10, 11, 12 de la noche, dependiendo de pero no antes de esas horas, y es toda la noche madrugada y a las 9 estás como redescubriendo la vida, todo el tiempo lo sonoro es permanente, entonces era demasiado vivencial, ¿no? Y a partir de esa experiencia yo pude comprender que, claro, por supuesto, las culturas ancestrales del mundo tienen siempre estas búsquedas de equilibrar a través del sonido. Ese equilibrio que requerimos, ¿no? Esto que te dicen, o sea, en verdad, cómo llevas a una suerte de otra vibración, una vibración que te ayude a superar el momento del infierno en la tierra. Entonces, ahí como que equiparas, ¿no? Un poco. Es así como yo fui como trabajando, les hago una síntesis súper corta de un montón de procesos que tuve, bueno, el trabajo que ustedes tienen en, o que van a tener en sus manos, creo que son algo más de 200 y pico de páginas, que reduce también de manera muy sintética varios procesos que yo tuve con la intención de poner en el centro de la reflexión de la teoría crítica lo sonoro como una necesidad de pensar, ¿no? Yo no hablo desde otro lugar que no sea la teoría crítica cultural y los estudios culturales. Mayra, después de estos 20 años que estás trabajando y desarrollando estos conceptos, por ahí para que le cuentes a nosotros, a los oyentes, ¿se han generado algunos referentes que a vos te interesen quizá recomendar ahora, en este momento, que estén trabajando en Latinoamérica en estudios sonoros? ¿Cómo es, qué ha pasado en esos 20 años en el que vos te encontraste un poco sola trabajando sobre estos conceptos y ahora? Bueno, igualmente a mí sí estuve como, en verdad les digo, en verdad muy sola, no es algo que así romántico que les estoy diciendo, epistémicamente yo me encontré totalmente sola, no tengo un referente para hablar de lo que les estoy diciendo, sino aquello que he estado explorando. Lo que sí me ha pasado es que a través de estas investigaciones ha habido más bien un acercamiento de algunas personas, de algunos colectivos interesados, de la academia misma, UNTREF, a través de, vuelvo a repetir, Raúl Minsburg, por ejemplo, empieza a conectarme y hay allí ya un vínculo importantísimo para poder decir, bueno, porque finalmente el deseo de mi propuesta es que se materialice en un proceso académico, ¿no? Que es lo deseable, en un proceso de reflexión, en un proceso de dar pauta para otras investigaciones. Entonces, ahora mismo a mí me parece que lo que está llevando a cabo la UNTREV a través de la Maestría de Estudios Sonoros y del Arte, me parece que es importante, ¿no? Allí, de alguna manera, condensa algunas discusiones. Mi entrada son los estudios sonoros, la entrada de colegas que hemos ido como a la par, por ejemplo, desde México, están hablando de la antropología sonora y demás. Yo siento que ha habido como, sí hubo un abrir caminos y ahora me parece que hay una serie de posibilidades en el continente que sí están más o menos ubicadas, que tienen en el horizonte como la reflexión de lo sonoro como parte de un giro necesario, ¿no? No olvidemos que tenemos el giro lingüístico, el giro social, visual y es el giro sonoro, ¿no? Entonces es así. Pero claro, pronto esto también pasará y seguiremos trabajando. Sin embargo, de aquello lo que yo puedo decir es que del punto 2004, donde yo inicié estas indagaciones, con poca credibilidad, no se olviden que también sin victimizarme, pero efectivamente para las mujeres es súper complejo decir, creé esta categoría y que el mundo científico y académico lo crea, es bien difícil. O sea, si yo hubiese nacido en Francia, si yo fuese hombre y tendría todo ese sistema a favor, seguramente otro sería el cuento, ¿no? Sí. No tendría siempre que estar, yo estoy haciendo esto y tal. Entonces, yo sí debo decir que muy a pesar de nosotras las mujeres, cuando intervenimos sobre una categoría, y aprovecho esta pregunta para decir aquello, no nos vemos en un mundo horizontal ni simétrico, sino que siempre es así como, hay colegas que me dicen, sí, tú fuiste la primera que creó esto, pero deje el ego. Entonces yo digo, no me jodan, ¿es en serio? Entonces, es decir, ¿no? Llegar a esta discusión es interesante de todos modos, porque lo que puedo decir es que se abrió el camino. Entonces la gente está hablando en toda parte, ¿no? Y quiera que no, siempre regresan a ver, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Y se ha creado referencialidad. Entonces, ahora mismo hay como varios grupos de trabajo en México, en Chile, en Argentina. Yo he estado colaborando en Centroamérica. Yo he estado colaborando incluso en Estados Unidos, en alguno de los estados de Estados Unidos, en la Universidad de Davis. Yo he estado colaborando con esos grupos en diferentes momentos. Sí, he sentido también como siempre hay una pregunta, ¿no? ¿Cómo iniciaste? ¿Por dónde vamos? Y veo que hay trabajos de colegas, hombres y mujeres, que están también extendiendo los procesos con los que se inició, ¿no? Hay un ensayo que yo trabajé dentro de este libro que vamos a lanzar, por cierto, la cuña. Voy a estar en marzo más o menos lanzando el libro en UNTREF. Hay un ensayo, por ejemplo, que habla del ámbito de a qué suena el capitalismo y el corazón de la selva. Y a partir de ese ensayo, por ejemplo, ahora hay colegas como Lluvia Obsidiana, en México, que habla del problema de la ecología política y la sonoridad, ¿no? Y asimismo, como ella, también está, si me permiten, porque sí me gustaría mencionar a la compañera, que es otra colega mexicana, Rosana Lara, ¿no? Entonces, claro, con ellas tenemos una conversación y me dicen, cuando tú escribiste esto me diste pie para yo hablar de lo demás, entonces sí hay una continuidad. Felizmente está pasando eso, lo mismo en el ámbito de esta apertura de la maestría de SOS, en donde Raúl Ninsburg así de manera muy decidida dijo, no, hay que ir con este proceso de reflexión hasta allá. Tuvimos varias conversaciones, en algún momento salió como pongamos así la maestría, el nombre, y pues bueno, ahora ya tiene su primera corte, ¿no? Y yo he podido estar dialogando. Entonces yo siento que de todos modos hay una identidad interesante, no son menores las tensiones, pero estamos avanzando en esta lógica de trabajo. Sí, también ojalá que a partir de todas estas insistencias, digámosle, estas formalizaciones sí, estas formalizaciones de los estudios sonoros o de las prácticas también artísticas, experimentales, que dan lugar a procesos más largos de reflexión y que estos saberes decanten en instituciones que las formalicen, me da ganas de pensar que ojalá los próximos procesos no tengan que existir 20 años para entrar en el circuito académico argentino, por lo menos. Espero que no, veo que no, veo que hay cada vez más lugar para nosotras y para las otras formas de acercarse a los procesos y a las experiencias. Sí, sí, saben que yo la verdad estoy gratamente, he vivido con mucha gratitud y alegría el profesionalismo con el que ha sido tratado mi trabajo en Argentina, que sé que es una academia súper seria, así o sea, está como en el top también de en términos globales, ¿no? Y ha sido como un respeto absoluto. O sea, yo digo que increíble la forma profesional en que se ha tratado mi trabajo, comentándoles pues las diferentes dificultades, ¿no? Igual que lo que he podido vivir en Chile, de alguna manera en México, y vamos caminando. También es un campo de reflexión el de los estudios sonoros. Tiene 20 años desde el momento y formalmente cuando ya publiqué en el 2008 estudios sonoros desde la región andina. En realidad es poco tiempo, pero han habido procesos, ¿no? Ha sido muy grato esto también. Igual, siempre la reflexión desde los feminismos sí es necesaria, ¿no? Totalmente. Así es. Totalmente necesaria. Bueno, Mayra, creo que al menos de mi parte no tengo más preguntas. Fue muy, muy lindo poder charlar con vos sobre esto que te apasiona tanto, sobre tus investigaciones y sobre estos conceptos bastante nuevos acá, por lo menos en la región. No accedemos regularmente a este tipo de material. Si bien de a poco nos enteramos de algunas cosas, tratamos del Centro Sonoro darle bastante visibilidad. Nos encanta que se estén editando cosas desde Latinoamérica y más si están reflexionando sobre cómo suena, cómo se escucha desde Latinoamérica de una manera situada. Así que te agradecemos un montón. No sé si querés agregar algo más sobre la publicación, sobre lo que quieras, o si no, solamente te agradezco. Sí, solamente por favor, en marzo estamos pensando nuevamente poder hacer ya este lanzamiento formal. No ha sido fácil, bueno, ya les pediré el apoyo en su debido momento para que puedan llegar, ¿no?, las personas que estén interesadas en este tema. Por supuesto que cuando esté tengamos la info de cuándo es la presentación presencial acá en Buenos Aires, la vamos a difundir por nuestros medios y por acá por Radio Caso también. Así que mantenernos informadas y allí vamos a estar. Muchas gracias, un abrazo enorme. Gracias, Mayra. Gracias, Mayra. Bueno, nos despedimos de esta transmisión. Gracias, Flor, también por esta cordial conversación y entrevista. Agradecemos también a la editorial de la UNTREF por haber editado este libro, este trabajo de Mayra Mendoza. Y un saludo también para el equipo de Arte Sonoro de la UNTREF con quienes hemos trabajado. A Raúl Misbur también, que mencionaba recién Mayra, y a nuestros oyentes. De paso, invitamos a la inauguración que comentamos al principio. Mañana tenemos dos muestras que se inauguran. Una es Persona, de Julián Galay, que es una instalación que va a haber, una radioópera que va a estar acá en el tercer piso. Y también vamos a tener Sonda, que se trata de otra instalación sonora de Rayo Seco y Enjambre, en colaboración con Tape Loop Lab, Archivo 22 y Grumel, con el apoyo de Ibermúsicas. Esto mañana acá en el Centro de Arte Sonoro. Agradecemos nuevamente. Mayra Esteves Trujillo estuvo con nosotros conversando. Volvemos a hablar pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Flor. Gracias, Simón. Abrazos. Chau, chau. Bye, chao. Exclusivo Radio Caso.